Buenas noches a todas y todos, queridos cabareteros de la web, que habéis venido a esta función. Hoy, siguiendo con el ciclo de los pecados capitales, dedicamos el programa a la ira. Ese hervir de sangre que nos llena el cuerpo de adrenalina cuando queremos ser la justicia y luego, cegados por la venganza, nos convierte en lo que no somos. Por lo menos, en lo que no somos habitualmente. Desde el simple mosqueo a devastar un continente, todo es ira. Una cerveza que estalla en el congelador, un charco de vómitos a la puerta de casa una mañana de domingo, ese compañero de trabajo cabrón que siempre nos putea, la llamada de la teleoperadora haciéndonos una oferta en medio de nuestra reparadora siesta, en fin, son pequeños inconvenientes que, bien aderezados con unas gotas de ira, pueden ser el comienzo de memorables batallas. Esta noche retransmitimos el programa desde las calderas de Pedro Botero, donde hemos llegado por cortesía de la agencia Dante Alighieri Tours. Desde aquí nos contará su historia el fantasma de Ernesto Pena, un hombre gris que pasó una vida sin ton ni son, siempre respetuoso con las normas de la mayoría, siempre educado y buen ciudadano, pero que el dies irae se transformó en el enemigo público número uno. Una especie de Charles Manson cruzado con el Fari, que cerca estuvo de dar al traste con el corazón enfermo de Occidente. Señoras, señores, la sala del infierno que nos ha cedido Belcebú para retransmitir el programa está llena de objetos que pueden ser arrojados. Les ruego que se abstengan de hacerlo sobre el pianista, así que afinen su puntería, desahoguen su mala hostia y griten hasta quedar roncos con el programa de hoy que se llama Ira, camino del desguace. Buenas noches, soy el fantasma de Ernesto Pena y quiero contarles una historia marcada por la ira. Ocurrió una tarde achicharrada de agosto. La sala de estar estaba infestada de desperdicios y el calor era sofocante. Allí no se podía aguantar, no había quien parara. Mi vida había llegado al dique seco y tenía que elegir entre llevar el coche al desguace o suicidarme. Me decanté por la primera opción, aunque me daba casi tanto miedo como la segunda. Estaba herido de muerte. Apenas sí funcionaban dos de los cuatro cilindros y el resto se caía a trozos. No había mucho donde elegir. Para suicidarme hacían falta más arrestos de los que tenía ese contable en paro al que hacía dos meses había abandonado Rita. Haríamos juntos el camino del desguace. En el momento en que le di al contacto, noté la humedad de una lágrima en la mejilla. Íbamos cada uno al suyo. Su final era nuestro final. Él a un cementerio de coches en las afueras y yo a uno por decidir. Frente al primer semáforo en rojo pensé en Rita. Aún resonaban sus palabras en mi cerebro como una cacofonía perversa. No tienes sangre en las venas. No te soporto. Mírate ahí, sentado frente al televisor. Pareces un viejo. Ya no te aguanto. Me largo. Ah, se me olvidaba. Y todos mis orgasmos fueron fingidos. Desde que me quedé en paro, nuestras relaciones fueron a menos, como una llama que languidece hasta apagarse. Y se apagó. Vaya si se apagó, por lo menos para mí. Ella, en cambio, no perdió el tiempo. Y apuntó bien. Arquitecto pijo aparte con deportivo y viento en popa en la residencia de las afueras. Intenté meter primera, pero la palanca se bloqueaba. Los coches detenidos tras de mí empezaron a pitar. Había que hacer algo deprisa, así que pisé el embrague con todas mis fuerzas y lancé la bola hacia adelante como si se me fuera la vida en ello. Sin saber cómo, solté el pedal del embrague y así que entró la marcha, pisé el acelerador a tope. ¡Buah! Salí quemando ruedas ante el estupor de los que hacía poco torcían el gesto cuando nos miraban. No, no estaba mal para un coche más muerto que vivo, ni para un contable en paro, sin arrestos. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. And I can't wait to get on the road again. Road again, like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keep turning our way, and our way is on the road again. I just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. Tras 42 años de ser un ciudadano ejemplar, de cumplir con el Estado con el rigor de un escribano, de participar en misa los domingos lloviera o tronara, en definitiva, de no dar que hablar, el viento cálido de aquella tarde de verano me trastornó. El aire que me abofeteaba la cara me hacía sentir la adrenalina de vivir sin normas. Era yo, el contable apocado y sin arrestos, el que sentía el poder que da a provocar miedo en los demás, mientras gritaba con todas las fuerzas sacando la cabeza fuera de la ventanilla. No me reconocía. Al contacto con el viento cálido y poderoso, el hombre gris que me había poseído empezó a resquebrajarse y de su interior, como lo hacen las mariposas, nació un ser dispuesto a vivir el día de la ira. La botella todavía tenía un trago y había que apurarlo. Acelerando. El Skoda no era un Ferrari, y menos en su estado. pero el no detenerse ante los semáforos en rojo hacía que ganara mucho tiempo respecto a los otros conductores. ¡Rum, rum! Dejaba atrás un rastro de humo negro en la avenida. ¡Rum, rum! ¡Que se jode el planeta! Los semáforos pasaban veloces y el sol brillaba con fuerza. La botella aún tenía un trago y había que apurarlo. Y dicho y hecho, paré en triple fila frente al bar y al rato salí con una caja de cervezas heladas. Yo, que ni el día de Navidad probaba más de 2 copas de cava, estaba dispuesto a meterme entre pecho y espalda 12 latas de Boldán. La tarde prometía. Los de los coches atrapados por el tapón que yo mismo provoqué sacaban los puños airados por las ventanillas mientras yo rasgaba con parsimonia la anilla a la primera lata. Va por ustedes. Y se la brindé mientras metía primera quemando rueda. La botella aún tenía un trago y había que apurarlo. Por una vez en la vida iba a sentir lo que se siente cuando se arroja al suelo una copa vacía. Vale, hop, lata al aire. El envase de aluminio impactó en el parabrisas del de atrás. Nada que lamentar, ningún desperfecto. Le vi detenerse estupefacto mientras su mujer hacía gestos histéricos en mi dirección. Un par hicieron sonar sus bocinas reprobando mi conducta. Que les den, pensé. Era la primera vez en toda la vida, así que, promedio, aún me quedan muchas por hacer y tenían que salir por algún sitio. Por ejemplo, hoy. Sí, tú que pitas, maldito defraudador. ¿Sabes cuánto he pagado yo a Hacienda en toda la vida? Imbécil, anda y que te den. Y aceleré sin rumbo, por el placer de acelerar, por sentir las tripas del Skoda vivas en aquella tarde calurosa de verano. Todavía estábamos vivos y abrí la segunda lata. Y no veas, querido Voltaire, lo vivos que estábamos mi coche y yo, dispuestos a cantar como cisnes, pero por todo lo alto. Sadness. Tras 12 años, el Skoda, mi Skoda, ya no daba más de sí. A duras penas funcionaban dos de los cuatro cilindros del motor. El embrague patinaba y los amortiguadores, que en su versión trasera eran ballestas, chirriaban como puertas mal engrasadas cada vez que tomaba una curva o pisaba un bache. Pero era mi coche. Aunque apenas fueran cuatro chapas arropando un motor con el rigor mortis escrito en lo más profundo de sus pistones. Mi carro, 40 caballos de lejano oeste, checoslovacos, destinados a ser conducidos en un clima duro por brazos proletarios y miramientos. Mi corcel ligero verde sanitario, el que me llevó de acá para allá sin chistar. Apenas un cambio de aceite cada 10.000 kilómetros, unas ruedas nuevas cuando las anteriores habían perdido su dibujo, y pare usted de contar. Pero jamás a deshora, que nunca, en sus más de 230.000 kilómetros, dijo esta boca es mía fuera de tiempo. Tuvo sus amagos, que carácter no le faltaba, como aquella vez que se quedó parado en medio del puente de la Gironde, cuando volvíamos de visitar a los tíos de Rita. Atrás, un mundo poblado por franceses encabronados camino de Burdeos, quedaron detenidos tras el Skoda. Y todos pitando en francés. ¡Toujours español! ¡Toujours español! Pero un millón de claxons desatados no lograron que sus tripas de metal se pusieran en marcha. A ambos lados, un mar hecho río, y yo atrás, mirando el motor con el capó trasero levantado. Dos minutos después, ¡ja! El alternador, flojo hasta hacer que la correa no transmitiera su mensaje de electricidad a sus circuitos, cedió sumiso ante la presión de la llave inglesa con la que lo apreté. ¡Allons, ma voiture! ¡Bran, bran! Y empezamos a movernos hacia Burdeos. Era 1984, un buen año. Rita aún estaba a mi lado y no parecía fingir los orgasmos. Ahora, tanto tiempo después, pedía a gritos la muerte. Así es la vida, y ya no era un hombre sin arrestos. En aquel momento me sentía con fuerzas para largarme de una vez de este sumidero de mierda que no me estaba dando más que pesares. Mira tú, querido Voltaire, lo peligroso que puede llegar a ser el viento. El amanecer me Aquella tarde cálida de verano iba a ser la última en la que mi viejo carro encendería sus circuitos. Mañana, tal vez pasado, tras ser despojado de cualquier pieza de valor, terminaría convertido en un cubo de metal prensado apilado con otros en la explanada del desguace. Y yo sería incinerado y mis cenizas irían a la basura. El motor parecía rugir de otra manera mientras tomábamos la avenida principal de la ciudad, como antaño cuando los dos éramos jóvenes. Iba fino. Yo sabía que era el canto del cisne, pero era un canto muy armónico el que salía de sus viejas tripas. Ese coche estaba dando su último paseo con tronío, como si de pronto los dos cilindros perezosos hubieran querido rendir un homenaje a la automoción sentimental, poniéndose a la vez activos. Le acaricié a la altura del salpicadero. Habíamos vivido juntos, habíamos envejecido juntos, cantaba alguien desde la radio. Y en estas cedí el paso para acceder a la gran rotonda de la que nos teníamos que desviar para coger la carretera del desguace. Entré bien. Primer desvío hacia la estación de tren. No, segundo hacia el centro. Tampoco. Y cuando estaba marcando que iba a salir hacia la carretera del aeropuerto, que era la que llevaba al cementerio de coches, un Mercedes descapotable rojo, conducido por un niñato con gorra haciendo juego, entró en la rotonda sin miramientos, dispuesto a apartar al resto del mundo si se interponía en su camino. Di un tremendo volfrenazo para evitarlo. Derrapé y de milagro, mi Skoda enfiló la vía de Loremos, siguiendo recto por su carril. Pero eso sí, habiendo dejado atrás la salida que andábamos buscando y en el asfalto la poca goma que quedaba en sus ruedas. Me repuse del susto como pude y pisé sin miramientos ese acelerador que... ¡Sí! Respondía como si fuera un prototipo, un Fórmula 1 cabreado siguiendo un Mercedes rojo descapotable por las calles de Le Mans. Intenté ponerme a su altura, paralelo a su carril, y cuando lo conseguí, le pregunté a grito pelado, sacando la cabeza fuera de la ventanilla, si no sabía que tenía que ceder el paso al entrar en las rotondas. Hacía poco tiempo que había roto la crisálida y el viejo hombre gris, respetuoso y civilista, todavía no se había ido del todo. Y ahí estaba yo, con la oreja fuera de la ventanilla, esperando sus disculpas. Ingenuo. El niñato que me miraba tras las gafas de sol no tenía ganas de pedir perdón. Antes bien, el imbécil sacó el dedo corazón de la mano derecha hasta dejarlo a la altura de la visera de su gorra de marca y con la otra mano me hizo un corte de mangas. Y entonces, esos 20 caballos mal echados de mi Skoda, como si se rebelaran contra su destino, rugieron borrachos de ira, cegados por la determinación. Esto no iba a quedar así. Oh, God said to Abraham, kill me a son. Abe said, man, you must be putting me on. God said, no. Abe said, what? God said, you can do what you want, Abe, but next time you see me coming, you better run. Well, Abe said, where you want this killing done? God said, all on Highway 61. Well, Georgia Sam, he had a bloody nose. Welfare department, they wouldn't give him no clothes. They asked poor Howard, where can I go? Howard said, there's only one place I know. Sam said, tell me quick, man, I got to run. Oh, Howard just pointed with his gun and said, that way down Highway 61. Well, Mac the Finger said to Louis the King, I got 40 red, white, blue shoestrings and 1,000 telephones that don't ring. Do you know where I can get rid of these things? And Louis the King said, let me think for a minute, son. Then he said, 61. Now the fifth daughter on the 12th night told her first father that things weren't right. My complexion, she says, is much too white. He said, come here and step into the light. He says, you're right. Let me tell the second mother this has been done. But the second mother was with the seventh son, and they were both out on Highway 61. Now the roving gambler, he was very bored, trying to create a next world war. He found a promoter who nearly fell off the floor. He said, I never engaged in this kind of thing before, but yes, I think it can be very easily done. We'll just put some bleachers out in the sun and have it on Highway 61. Niñato de mierda, tú tienes todo lo que se puede comprar y has comprado mucho. Pero de todo eso, justito, es de lo que te puede privar esa reliquia checoslovaca que me transporta. Ahí lo ves, él es un Skoda roñoso, próximo al desguace, pero es un Skoda que nada tiene que perder frente a tu Mercedes que está cargado de obligaciones con el vellocino. Tu poder económico te hace débil en esta contienda. Lao Tse, conductor de carros de la dinastía Ming, capítulo primero, versículo segundo de su libro El Tao Te Ching para macarras taoístas al volante. Y en aquel preciso instante me hice taoísta. Me puse tras él y pisé el acelerador. Se reía, el gilipollas se reía desde su retrovisor, pero no le duró mucho. Primer empentón por detrás para presentarme, sus gafas de marca volaron sobre el salpicadero de caoba. Empezó a hacerme el gesto de «tú estás loco», dando golpes con el índice sobre su sien. No daba crédito. El niñato se acababa de caer de un quinto. Todavía no se había dado cuenta con quién se las estaba viendo. Imbécil. Como tenía coches por delante, no podía escapar, así que le dimos un segundo toque por detrás. Todavía sin daños mayores, solo para quitar un poco de pintura. Aceleró. El buen capullo pensó que salirse hacia la izquierda sería el remedio, pero se encontró con el paso cerrado por un cuatro latas amarillo, tan viejo como el que me transportaba a mí. Era la rebelión de los desguaces. Le di en el lateral de mi morro contra su puerta. Esta vez ya le hice un poco más de pupa. A la mierda la gorra del mismo color que el coche que saltó por los aires. Esos rizos engominados al viento que corrían delante de mí se erizaron un poco cuando los cristales de sus faros traseros saltaron hecho añicos. La cosa se ponía seria. Fin del primer asalto. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos derechos a se acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos y llegados, son iguales los que viven por sus manos y los ricos. El motor enfurecido de mi cerebro bramaba los versos de Jorge Manrique al ritmo que marcaban las revoluciones del Skoda. Ese mierda ya no se divertía tanto como hace un rato, cuando él era el poder y la fuerza entrando en las glorietas de los mortales. Entonces era feliz mientras espantaba coches del peso mosca de color verde sanitario camino del desguace. Él era el poder y yo un parado. Un parado. También color verde sanitario camino del desguace. Ese hijo de puta se iba a enterar de lo que valían los caballos de un Skoda encabronado. Más de 20 años, toda una vida, redactando informes y haciendo balances en sus putas oficinas, y de la noche a la mañana te vas a la calle. Recoge tus cosas, y si te he visto no me acuerdo. Ahí tienes el finiquito. Si lo quieres, lo tomas, y si no, lo dejas. Ese hijo de puta se iba a enterar. Toma por aquí, estás tocado, cabrón. El humo que echas es más oscuro de lo normal. Empiezas a sentir que es estar abajo. ¿Verdad, cabrón, que lo sientes? Mi matrícula delantera voló y tuve una idea. Aprovechando que estaba tocado, me puse delante de él y pisé el freno con todas mis fuerzas. ¡Zas! Su morro se arrugó. Mi matrícula trasera siguió el camino de la otra. Ahora era invisible. seguí paralelo a él, cerrándole la huida hacia su derecha. Ahora ya no tenía cara de dandy peripuesto. Maldito cabrón. Tíos como esos son los que se follan a las ritas del planeta entero. Y esa idea iluminó mi mente. Claro, a las ritas les gustan decididos, echaos pa'lante, que no se arrugan en los ceda el paso. Los que han subido hasta lo más alto por no haber cedido jamás el paso. Te vas a enterar, niñato. Esta porrita, ¡zas! Y esta por el imbécil igualito a ti que se la está trajinando en este preciso instante. ¡Toma! Y nuestros laterales chocaron entre una nube de chispas. La persecución entró en una nueva dimensión cuando tras varias vueltas a la glorieta me ganó la posición y pudo salir huyendo camino del aeropuerto. Ahí tenía escapatoria el cabrón. Había que aceptarlo, pero estaba tocado de muerte. El último golpe contra nuestra trasera le había hecho daño y unos metros más adelante, con el Mercedes humeante al lado, el viejo aparte hablaba desde el arcén por el móvil. Tenía el pelo revuelto y con el traqueteo se le había ido la gomina. ¡Ja! Y ya no tenía aquel gesto chulito de antes, ni siquiera era tan alto. Arrugado, con la cabeza un palmo más baja que cuando hace un rato entró en la rotonda. Definitivamente, ya no era tan guapo. Lo sentí por su rita, pero había que despedirse. Así que reduje hasta 70, una buena velocidad, y aprovechando que mi motor estaba en la parte trasera, terminé la faena dejando incrustada la chapa de nuestro morro delantero en el culo del Mercedes. A estas alturas de la película, algo abollado. ¡Ja! El pijo aparte lloraba. Lo vi en nuestro retrovisor cuando salimos pitando con la batalla ganada. Me sentí bien. Muy bien. Palmeé a mi Skoda en el salpicadero y enfilamos la carretera del aeropuerto. ¡Ja! Al fin empezaba a haber justicia en este podrido mundo. Pero ¿quién quería acabar una jornada como esta en el desguace? Tras desviarme por varias comarcales, tomamos un camino que conducía a una colina desde la que se podía ver una buena parte de la ciudad. Hemos llegado hasta aquí. Eso quiere decir algo. Le susurré a lo que quedaba de un faro y luego le acaricié despacio el arrugado capó. A lo lejos la ciudad parecía un enorme monopoli gobernado por la quietud. El sol empezaba a bajar y el ambiente ya no era tan asfixiante. Me sentí bien, ligero, con el pecho dispuesto a albergar todo el aire del planeta. Abrí la última cerveza y estuvimos en silencio un rato. Aquel fue el mejor momento que pasé en vida. Luego, todo ese mar de calma se volvió tempestad. Rita seguía siendo Rita. Sus orgasmos fueron fingidos. Y mis jefes, cuando me pusieron de patitas en la calle, no habían tenido en cuenta mis más de 20 años de servicios anegados a la empresa y todas esas pulgas que circulaban diminutas en los confines de la ciudad. Era un ejército de chupasangres dispuestos a devorarse unos a otros, incapaces de ceder el paso en una puta rotonda. Era la selva y se tenía que salvar el más fuerte. Le miré. Allí estaba, alicaído y arrugado, pero con el motor dispuesto a lo que fuera. «Tenemos aventura», le dije, y salimos pitando en dirección a las oficinas de las que fui despedido, dispuestos a empotrarnos contra la fachada de cristal. Pero antes había que parar en la gasolinera. Un par de bidones ayudarían a crear ambiente. Esos planes tenía cuando bajaba por el camino de polvo con el sol enfrente, cegándonos la vista. Que hubiéramos llegado intactos hasta ese momento era un suceso que se podía catalogar como paranormal, teniendo en cuenta que había estado conduciendo más de 200 kilómetros por la ciudad sin hacer un solo stop y sin parar ante ningún semáforo en rojo. Era un milagro que, salvo las cuatro cosillas que nos hicimos con el Mercedes, no hubiéramos tenido más incidentes. La ciudad es la jungla y esa tarde fuimos los reyes. Pero hasta los leones tropiezan si no andan listos. Y eso fue lo que nos sucedió. ¿Quién iba a pensar que por aquella carretera del 3 al 4 circulaban trailers corriendo como si los llevara el diablo? Nosotros no, desde luego. Así que nos incorporamos dejando atrás el camino de polvo, sin atisbar la más remota posibilidad de que hubiera que hacer un stop ante semejante mole de hierros cargada con chatarra a más de 100 kilómetros por hora. El impacto fue brutal. Ruido, chispas, un fogonazo, y en un instante la mitad derecha, su mitad derecha, se comprimió hasta llegar casi hasta mis dominios. Perfecto, todavía estábamos vivos, rodando sobre dos ruedas, pero vivos, hasta que una de las ruedas se torció y la línea recta se pobló de zigzag antes de saltar por los aires. Un impacto en el suelo y el bajo cedió hasta reducir a la nada el espacio bajo mi cintura. Volábamos. Lo que quedaba de mí seguía sujeto al volante. Una, dos, tres vueltas y nuevo impacto con el suelo que achicó más los espacios. Hasta que al final paramos de bruces contra un muro de hormigón. Final. Caput. Todos nuestros sueños quedaron reducidos a una chapa de 2 metros cuadrados con un palmo de espesor. Niquelados para la eternidad. La vida era una guerra y solo sobrevivían los más fuertes. La carretera estaba desierta. El camionero miró para los dos lados, apagó una colilla contra el suelo y luego subió decidido a la cabina. Encendió el tráiler y lo puso en marcha hasta llegar a nuestra altura. Y con la pluma nos hizo hasta acomodarnos con otros muchos compañeros, también fantasmas aplastados entre los hierros de sus respectivos coches, y salió pitando como si allí no hubiera pasado nada. Y así fue como llegué hasta aquí, con pensión completa y gastos pagados hasta la eternidad. Gracias a todos y todas por haberme escuchado y buenas noches. Un beso desde los dominios de Lucifer. Allow me to introduce esto ha sido todo por hoy, querido cabaretero de la web, que has venido a esta función dedicada al pecado de la ira. En ella, Ernesto Pena, un energúmeno al volante, nos ha contado la postrera aventura que le llevó a cumplir condena en el trullo del infierno hasta la eternidad. Desde el Cabaret Voltaire no pretendemos, la DGT nos libre, hacer apología de acto vandálico ni conducción temeraria alguna. Pero para ser fieles cronistas de la realidad, no podemos ocultar algunas informaciones que hemos obtenido in situ sobre la vida de nuestro invitado. Ahí van. Lejos de ser el hombre apocado que vivió sin ton ni son en el mundo de los vivos, Ernesto Pena, o mejor dicho, el fantasma de Ernesto Pena, es hoy un fantasma plenamente insertado en la sociedad infernal. Juerguista irredento y amigo de sus amigotes hasta reventar. Pero sobre todo de Belén Rolet, fallecida cuando conducía un Porsche a más de 200 por hora mientras follaba con un amante que resultó ileso. Con ella pasa las más de las tardes conduciendo prototipos de la automoción infernal. En fin, haciendo el gamba por las carreteras de la orografía de Satán. Se lo pasan bomba y luego, aparcados en cualquier arcén, hacen el amor de una manera salvaje. Es posible que los orgasmos de Belén sean fingidos, como los de Rita. Pero la muy viciosilla quiere fingir a todas horas, y él, como un león, la sacia de forma soberbia por las carreteras del más allá. Salud, Ernesto. Señoras, señores, con nosotros han estado los siguientes músicos. Tom White, que entre whisky y cubata no ha sentido nada de ira. Mozart, que sí ha sentido el ira en sus carnes. Willie Nelson, que sigue conduciendo por el desierto. Bruce Springsteen, el jefe de todos los camioneros del rock. Loquillo y los trogloditas, que han retratado a Ernesto Pena contemplando la ciudad desde su colina. Bob Dylan, un incondicional de la casa que ha puesto música para conducir un trailer. Los ilegales, que no son tan macarras como aseguran ser. Stephen Wolf, que nos recuerda que nacimos para ser salvajes. Ennio Morricone, que logra hacer psicodelia de la ira. Y sobre las palabras de Ernesto Pena, la música de Ray Cooder, que va de viaje de París a Texas. Sobre estas palabras, los Rolling Stones, sus satánicas majestades que, a su edad, siguen teniendo simpatía por el diablo. Un beso de calma y buenas noches sin ira.